En mi flaquear, tú llenas toda carga. Si solo estoy, tú estás muy junto a mí. Si desespero, tú eres quien me calma. Y en mi fallar, tú nunca has de cambiar. En ti, Señor, soy elevado al cielo. En ti, Señor, restauro mi vivir. Cuando llego al fin, solo has empezado. Sí, Señor, mi todo encuentro en ti. Si estoy perdido, tú eres quien me salva. Y al caer, me alzas otra vez. Si me resisto, tu amor me vence. Tu paciencia no tiene final. En ti, Señor, soy elevado al cielo. En ti, Señor, restauro mi vivir. Cuando llego al fin, solo has empezado. En ti, Señor, mi todo encuentro en ti. En ti, Señor, restauro mi vivir. Cuando llego al fin, en ti, Señor.